su maestría en creación literaria y el doctorado en Historia de la Frontera en la Universidad de Texas en El Paso. Es editora de la revista literaria Border Senses y coordinó por 12 años el Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea. Su trabajo poético, gráfico, narrativo y editorial ha sido publicado en México, Perú, España, Argentina, Holanda y Estados Unidos. Su novela, publicada en 2007 por Editorial Eón, Mudas las Garzas, aparecerá próximamente traducida al inglés en Floricanto Press como Silent Heroes. Tiene un libro de poemas titulado La soga en la raíz, también de Ediciones Eón, publicado en 2005, y su obra de teatro Night Stalker, Mi hermano siamés, fue dirigida en septiembre por Perla de la Rosa y se presentó en Ciudad Juárez. Ha dirigido además talleres de escritura creativa para estudiantes migrantes y es parte del proyecto Memorias del Silencio de Creación Literaria para Trabajadores Migrantes. Dejo con ustedes a Selma. Gracias. Buenos días. Ay, discúlpenme si no sé manejar muy bien el micrófono, a pesar de todos estos años de hablar en público, todavía me pongo muy nerviosa y no sé cuál es la distancia apropiada. Mi boca y el micrófono, pero en fin, ha sido muy agradable estar hoy con ustedes en la ciudad en la que yo nací. Agradezco muchísimo a Roxana Rodríguez, quien ha de alguna manera promovido mi trabajo escritural, y también a los organizadores de este encuentro, que es crucial para el estudio de la literatura del norte fronteriza o chicana, como se ha incluido mi participación en este día. ¿Por qué tengo que responder a este intento de clasificación de mi escritura? Es debido a mi origen y es debido a mi biografía, y por eso me permito compartir con ustedes íntimamente mi trayectoria geográfica, cultural, que se inició precisamente en esta ciudad, como ya había mencionado. Nací en el Distrito Federal. Mi padre es hijo de chinos, nacido en Tamaulipas. Crecí al lado y dentro de una familia japonesa mexicana que también había sido expulsada del norte de Coahuila. Entonces, pues siempre he vivido de cierta manera en las márgenes, ¿verdad? No fui parte de la cultura mexicana como se conoce, dominante, y pues siempre tuve que responder como persona de origen asiático, y además cuyos orígenes y raíces estaban en el norte y al mismo tiempo en el sur, porque mi mamá es de Oaxaca, de la Sierra Mixteca. Y pues tenía completamente plasmada en mi breve historia y en mis contactos con mis compañeros y vecinos el que yo era una extranjera, y así se me clasificó siempre se me clasificó como china. Yo siempre fui china cochina o china comunista. Después, más tarde, afortunadamente, a Mao Zedong me dio el poder, ¿verdad?, de negociar mi espacio en el Distrito Federal como una persona que tenía tras de sí una nación que se estaba resarciendo del colonialismo y que a la cual era necesario tomar en cuenta. Mi familia regresó al norte, y al regresar al norte me encontré con la historia de mi abuelo, la historia de mi abuela, la historia de mis tíos abuelos, quienes habían venido de Cantón, China, y habían tenido pequeños negocios o habían trabajado de alguna manera con la comunidad fronteriza, particularmente en Ciudad Juárez y en Ciudad Victoria. Crecí en el centro de la ciudad, en el centro de Ciudad Juárez, junto al mercado, y pues de ahí poco a poco me desarrollé de tal manera que estuve cruzando hacia El Paso para acudir a la escuela, y más tarde, cuando tuve que tomar la decisión de encontrar otra universidad diferente a la de la Universidad de Texas en El Paso, porque mi inglés era malísimo, los consejeros no me hacían caso y me diseñaron un plan tan pobre que iba a fracasar en pocos semestres. Entonces tomé la decisión de cursar mi licenciatura en la Universidad Autónoma de México, lo cual fue una decisión acertadísima. Más tarde regresé a la frontera y residí en Los Ángeles, California, por aproximadamente 22 años. Entonces, la mayor parte del tiempo que he vivido en un lugar fijo ha sido en Los Ángeles y por lo tanto, la situación esta de clasificarme como ser humano ha sido muy difícil. Aquí era china y luego en Los Ángeles era filipina, hawaiana, y luego ahora en el Paso soy mexicana y a veces mexicoamericana y a veces chicana. En fin, que muchas veces nosotros no nos imponemos esas categorías, o no las producimos, sino que se nos imponen desde fuera, ¿verdad? Y por eso es que no me preocupa cómo se me cataloga, en qué generación, en qué región, si soy escritora chino-mexicana, sino-mexicana o chicana, inclusive chicana-africana, porque también tengo un abuelo que es afroamericano, etcétera, etcétera. No me preocupa, porque definitivamente yo escribo para tratar de cambiar la realidad que mis diferentes comunidades han vivido en diferentes periodos de la historia. Y pues la calidad y la región a la que en la que me pueden encapsular, pues es irrelevante en mi caso, es irrelevante. Hace aproximadamente 5 años se escogió mi poema Chio Sam, un poema que escribí para mi abuelo, como uno de los mejores 100 poemas mexicanos. Y para mí fue un gran orgullo, no nacionalista, sino un orgullo de entender que finalmente mis raíces asiáticas estaban siendo reconocidas como parte también de la cultura mexicana. El hecho de que un poema que tuviese como tema central a mi abuelo cantonés estuviera entre otros poemas, por las razones que fueran escogidos, tal vez no eran los 100 mejores poemas de México en ese momento, pero a Francisco Hernández se le ocurrió que sí lo eran, y tomé en cuenta entonces esa narrativa, y con eso creo que me siento más que conforme, que viaje de antologías de poesía mexicana a antologías de la frontera, o antologías chicanas, o fronterizas, o norteñas, o de ningún lado también, porque también hace aproximadamente 7 años algún crítico literario intentó hacer un recuento de los procesos escriturales en Ciudad Juárez y mencionó a diferentes escritores que afortunadamente son también mis amigos y con los que yo crecí, y en alguna línea escribió: Isel Facheu, ¿alguien sabe de dónde es? A pesar de que yo había asistido a la misma primaria que él y también con su esposa había asistido a otros cursos, en fin, que ni aún creciendo junto a los críticos puedo reclamar mi lugar, ¿verdad? Soy una persona indefinida que se escapa a cualquier intento de definición. Y bueno, de cualquier manera agradezco mucho que algunas comunidades de escritores se ocupen de mi pequeño trabajo, y también que en algún momento me incluyan. En el caso de la literatura chicana, pues como ya hemos conversado, el hecho de que haya vivido por muchos años en Estados Unidos y particularmente en una urbe en la que convergen diferentes grupos étnicos y en la cual es posible de aceptar ciertas diferencias, entonces es que me inscribo, ¿verdad? Ahí puedo aceptar, como también acepto el ser clasificada como mexicana o como sino-mexicana, el ser parte de una corriente de escritores de origen mexicano cuya preocupación es originar la reflexión y el cambio. Yo creo que eso es lo esencial, y en lo que puedo encontrar algunas, algunas similitudes entre lo que yo escribo y lo que escriben mis hermanas o compañeras nacidas en Estados Unidos de origen mexicano. El enfrentarnos diariamente al racismo, y yo desde mis orígenes indígenas y chinos en México y más tarde en Estados Unidos, cuestionar las relaciones de poder de cualquier tipo, económico, racial, sexual y de género, también son puntos en los que nos encontramos esas compañeras escritoras y yo en los Estados Unidos, y también el de discutir de cualquier manera, ya sea a través de la poesía, a través de la narrativa, a través de las obras de teatro, cuáles son las alternativas para destruir esas relaciones de poder y construir un mundo mejor que nosotros soñamos, sin fronteras, o al menos a fronteras que nos oprimen, ¿verdad? Otro aspecto de mi escritura que yo creo tiene mucho que ver con la escritura chicana es el que me siento siempre obligada a discutir mi posición, mi posicionalidad, decimos, ¿cierto? Siempre tengo que sacar de la manga quién soy yo y por qué estoy hablando para legitimizar a mi discurso, y esa es una práctica que se ve con mucha frecuencia en Estados Unidos, debido a que nuestra capacidad como intelectuales y como creadores se cuestiona, ¿verdad? Si no es que nosotros la fundamentamos con a través de nuestra propia experiencia. Y pues el alcance que nosotros soñamos tener y que no es en base a la mercadotecnia. Yo no escribo para tener éxito económico o para que se me reconozca, escribo porque tengo urgencias, la urgencia, por ejemplo, de enfrentarnos a la familia Zaragoza en Ciudad Juárez, quienes han establecido un campo de concentración en Lomas de Poleo, por ejemplo. Hay muchísimas otras situaciones a las que nos enfrentamos de manera diaria y en la que yo creo que mi escritura contribuye un poquito a tratar de, ya sea de aliviar o de discutir, al menos en algunos momentos. Ay, perdón, pero la verdad es que hace mucho que no me llegaba tan de golpe. Tenemos tantos años viviendo dentro de la violencia que llega un momento en que parece que ya uno controla sus emociones. Muchas gracias. Pues, dentro de la discusión sobre la temática y de relaciones de poder, yo creo que a mí me ha servido muchísimo el reconocer mis raíces asiáticas, porque eso me ha dado una perspectiva que yo creo es necesaria también dentro de la historia y de la crítica literaria en México, y es la presencia, como ya Amaranta había reconocido, de grupos étnicos de los que no nos damos cuenta desde el centro, ¿verdad? Y si bien yo ya traía en mi propio cuerpo esos grupos étnicos, cuando regreso a Ciudad Juárez, pues me doy cuenta de cuál es la importancia real de los grupos de inmigrantes asiáticos que se introdujeron a México para sostener las transnacionales americanas en el norte del país, y cómo fue que las compañías transnacionales crearon estos espacios racializados en la que se expulsaron a los mexicanos y se introdujeron a los asiáticos y posteriormente a sus familias. La guerra es también un elemento bastante importante de mi trabajo, porque determinó de una forma muy importante también la calidad de vida de los asiáticos en México y sus familias. La deportación de miles de personas del norte de origen chino, aún siendo nacionales mexicanos, por ejemplo, en los 30s, a la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia del desplazamiento y el internamiento de los japoneses mexicanos en el interior del país. Y posteriormente las otras guerras, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo Pérsico, que nos ha afectado a las familias de origen mexicano en los Estados Unidos también, han sido pues cruciales en mi trabajo. ¿Puedo mencionar el campo de concentración que hubo aquí en México, en donde concentraron a todos los japoneses cuando Pearl Harbor? Así es. Otra frontera en la que me he puesto es en la frontera académica y la creativa. Mi trabajo de investigación en el doctorado de historia fue sobre los campos de concentración de los japoneses mexicanos, pero casi inmediatamente después de haber revisado los datos sobre la concentración de los japoneses mexicanos es que decidí escribir algo que también es inclasificable, no sé si sea novela, si sea relato, si sean testimonios, o poesía, cuentos, no sé lo que es, pero es un texto en el que traté de incluir las voces directas de los japoneses mexicanos y en la que también integré mi propia poesía y relatos y testimonios de los policías. Y bueno, ya para que no siga llorando, les voy a leer un fragmento de este texto que habla precisamente de mi relación con la comunidad japonesa y mi mismo proceso escritural en la creación de este libro, porque bueno, la comunidad asiática mexicana es heterogénea también y sabemos de ciertos conflictos que ha habido entre diversas poblaciones de Japón y de China, fuera de México y también en México. Entonces, para mí, el hecho de que mi familia extendida sea japonesa mexicana, no me daba el permiso automático de introducirme en las vidas de los japoneses, de los hombres y mujeres de raíz japonesa, y escribir sobre ellos sin su permiso, tampoco sin su consentimiento y sin tratar de retratarlos de la manera que ellos querían ser percibidos por otros. Entonces, esta fracción de mi texto creo que habla un poco de esos conflictos. Doctor Fujimoto, no entiendo por qué entrego ahora el mito cuando deseo rehacer la historia con el rigor de datos inequívocos que amparen mi verdad. Porque lo que yo tengo de usted son versiones fantásticas, relatos marcados por el amor de sus hijos y notas oliendo a rabia y prejuicios. A pesar de que poseo todo un legajo de documentos oficiales, usted es la más esquiva entre miles de personas afectadas por la guerra. Podría decir que hasta hoy usted es solo la suma de sus pasos desde que salió de Japón. Verdad es que hay tramos que la neblina cubre y no me deja ver qué punto del norte llegó a conquistar con su sonrisa y sus hábiles manos de médico, de artista, de minero. Cierto es que me siento una bruja quitando telarañas de una esfera de cristal para ver su pasado y su futuro. O mi pasado y mi futuro, doctor Fujimoto, porque ya entendí que yo soy usted y usted es todos los que tratamos de examinar, los que tratamos de caminar sin pisar a los demás, comer sin quitarle el pan a nadie de la boca. Pasado y futuro, pan y tierra y agua. La vida sigue siendo la misma en todas las historias, doctor. En la de sus compatriotas mineros en Coahuila, la del maderista japonés en Chihuahua, el científico humanista en Chiapas y el fotógrafo de la Ciudad de México. y en la de todas las mujeres que caminamos los mismos tramos, el mismo destierro. Rabia y prejuicios. Mire que hace 73 años yo ni siquiera había nacido, pero ya estaba ahí con usted mi destino. Ya estaba contando mi historia de exilio en japonés y en español cortito a los soldados mexicanos que lo encontraron perdido en la sierra. Pan y tierra y agua. Mi padre nunca habló mal de usted ni de nadie, ni en cantonés ni en español, pero dejó en su librero testimonios, historias de sangre y fuego, grabados de demonios amarillos hincando el diente en los cuellos de niñas chinas, espadas atravesando los cuerpos de ancianos lánguidos. Terrible será tal vez para mi familia el que hoy me encuentre tratando de descifrar otra historia de horror a miles de kilómetros y muchos años de distancia de esas masacres en China. Increíble que hoy busque sanar las heridas de los japoneses mexicanos. Pero es que la vida es igual y es diferente. Y los japoneses en China son harina de otra historia. Y los japoneses en México pertenecen a este costal. Rabia y prejuicios. Como adolescente que desobedece a sus padres, me siento triste por usted y por mis antepasados. Y esa tristeza me lleva a ver la similitud y la diferencia entre su historia y la de nosotros. Si he rescatado sus fotos de las celdas de Lecumberri, creo que el premio ha sido enamorarme un poco de su mirada digna, recta, de los brazos que sostuvieron mil ahijados indígenas, pan, tierra y agua, y amor y vida y medicina compartidos con extraños, milagros que le atribuyen desde Chihuahua hasta Morelos. No entiendo por qué en medio de los pensamientos más íntimos de otros personajes tejo y entretejo su vida. Tal vez porque su historia es mi historia y la de muchos otros. Tal vez porque su esposa también supo lo que era ser mitad y mitad, y cuando veo su fotografía recuerdo a mi hermana y su piel suave. Los ojos de una mujer asiática, pero también el cuerpo alto, ondulado y fuerte de mi madre indígena. Verdad es que hay tramas que la neblina cubre, pero trataré de contar la fantástica historia del doctor Manuel Fujimoto y otros honorables japoneses mexicanos a salud de usted, de mi familia china y de mi hermana, la que es mitad y mitad y completamente hermosa. Pues este es uno de los fragmentos de mi novela que habla de mis deseos de rescatar la historia de los inmigrantes asiáticos y de los efectos de la guerra, sobre todo en ellos. Y también se entrelaza mucho con la historia contemporánea de mi familia, en la que mi esposo participó desafortunadamente 3 veces en la guerra del Golfo Pérsico, y por lo cual escribí este poema. Si me informaran hoy, en su contacto mensual, que has herido a un niño en el desierto, pero has sobrevivido al fuego de tus propios compañeros, y que pronto vendrás con el listón púrpura, la cruz de honor y el derecho a estacionar el carro en cualquier calle sin meter una moneda en el parquímetro, no será necesario un conteo de tus brazos o del número de dedos, porque ya no podríamos señalar al gato, a la luna, a nuestra hija, ni con tu índice, ni con el mío. No podrías abrazarme nuevamente si me dijeran que has herido a un niño en el desierto. Bueno. Y por último, pues quiero contarles un poco acerca de mi escritura en el teatro, mi intervención en el teatro. Afortunadamente tenemos promotores culturales que son del norte y que nos privilegian con su presencia en Ciudad Juárez, impartiendo talleres en los cuales no respetan en todos los sentidos. Y quiero mencionar el taller de Enrique Mijares porque ha sido fuente de escritura para varias mujeres en nuestra comunidad, y pues nos ha estimulado contra lo que sucede en muchos de los talleres, somos las mujeres en sus talleres las que escribimos más y las que completamos el proyecto. Y son talleres relámpago en la que he tenido que escribir, por ejemplo, dos obras de teatro en 15 días, pero estoy bastante satisfecha de los resultados y sobre todo el habérseme dado la oportunidad de incurrir en un género que es comunitario completamente, ¿cierto? En el que no se cumple todo el proceso hasta que el público no está sentado enfrente de los actores y el director y el iluminador, el músico y todos los miembros de esa comunidad han hecho su parte para que ocurra esa identificación o esas emociones en el espectador. Entonces estoy muy orgullosa del trabajo de Perla de la Rosa, directora de teatro y excelente artista en todos los sentidos. Tuve la fortuna de haber crecido también con ella y de haber visto que interpreta igual que yo mi lectura de lo que es la vida para ciertos inmigrantes en Estados Unidos y también para algunas personas cuya presencia en esa zona se remonta a miles de años, ¿verdad? Entonces, escribí una obra de teatro sobre Richard Ramírez, yo no sé si ustedes saben quién es, pero es un hombre que fue acusado y está de asesinatos múltiples, y la mayoría de ellos fueron femicidios. Está esperando en San Quintín su muerte. Y pues a mí lo que me preocupa es que nunca se dio a conocer el contexto en el que Richard Ramírez creció. Richard Ramírez creció en el segundo barrio, asistí a la escuela en el segundo barrio al mismo tiempo que Richard Ramírez crecía en esa misma zona, y cuando yo emigré hacia Los Ángeles, él también emigró. Yo nunca lo conocí, pero al momento en el que yo llegué a Los Ángeles, se empezó a escuchar de un asesino en serie y todo el problema desembocó en su arresto y en su convicción. Entonces, la obra de teatro tiene como principio el ocasionar la reflexión acerca de las ejecuciones en Ciudad Juárez, las cuales pues han sido aplaudidas en muchas ocasiones por altos funcionarios de nuestro país y han pues tenido, por supuesto, el apoyo del presidente de la República, el cual desecha a las personas que han sido asesinadas como personas culpables, ¿verdad? ¿Culpables de qué? No sabemos porque nunca se les siguió un juicio, pero esta imagen de que todas las personas asesinadas en Ciudad Juárez han atraído sobre ellas sus ejecuciones, pues es completamente incorrecta y es inmoral, en mi opinión, el que se siga apoyando esa idea. Y esa es una parte importante de mi obra de teatro. Y no es que diga que Richard es inocente, pero sí que las víctimas de asesinato en el tiempo en el que él fue detenido fueron archivadas prácticamente sin reconocer que existen otros asesinos y que el femicidio no es exclusivo de México, sino que en los Estados Unidos encontramos frecuentemente la misma práctica y el mismo sistema de patriarcado que produce este tipo de juicios y más terrible de muertes. Entonces, Voy a leer solamente un pedazo. Es también para mí ha sido muy, muy, muy, muy difícil pensar que algún día se pudiera poner en escena la obra, porque es muy violenta, muy, muy, muy violenta, y he recibido críticas de lectores que encuentran que no es posible poner en escena, pero afortunadamente Perla de la Rosa lo hizo, y lo hizo de una manera magistral. Si me permiten, que mis lentes ya se me ensuciaron. Ahora, ¿cómo? Bueno, y este fragmento es acerca de Mike, el primo de Richard Ramírez, quien es un veterano de Vietnam. Cuando yo crecí en Ciudad Juárez y en El Paso, una de las mayores preocupaciones era el tener cuidado de los veteranos de Vietnam, porque los asociábamos con el fumar marihuana, con el haber venido con lo que hoy conocemos con el síndrome postraumático de guerra, y pues con una conducta que era antisocial, y en efecto sí hubo ese tipo de comportamiento que dio como resultado una infancia y adolescencia de Richard Ramírez, no, en la que la violencia de Estado estaba totalmente presente, ¿no? Y era sancionada y era celebrada, y esto es lo que trato de reproducir aquí a través de este monólogo de Richard Ramírez. Mike la llevó a la selva, a sus tres hijas y a la madre de ellas. Las amarró a un árbol. En las fotos aparece cada una arrodillada, los ojos cerrados, el pene de Mike en mi boca. Era otra. La cabeza separada del cuerpo. Las aprendí de memoria. No fue la única familia. A nadie le importaba lo que hiciera mi primo Mike. Eran Vietcongs, el enemigo. Mike me mostraba las fotografías una por una. Cada día en secuencia diferente. La primera vez quise vomitar. Si él se hubiera dado cuenta del temblor de mis manos, me hubiera corrido de su casa. Poco a poco empecé a sentir una excitación que no podía explicarle ni a él. Imaginarlo atar a esas mujeres tan pequeñas. Hasta la madre parecía una niña, y de seguro una de ellas apenas tenía 12 años. Cada vuelta de la cuerda era un tormento. Mike marcaba la carne con lentitud a veces, otras a ritmo acelerado. Mi primo controlaba cada gesto, cada palabra, cada gemido. A veces soñaba despierto que era mi cabeza la que él jalaba hacia su pene. Mi boca se llenaba de olores de sal, de vapor, de lodo, de lama, mientras mi cráneo ardía cuando él casi arrancaba mis cabellos para luego obligarme a hundir mi nariz otra vez en su sexo. Yo ya no tenía que pensar, él decidía los movimientos de mi cuerpo. Otras veces tomaba yo el lugar de Mike, yo clavaba el cuchillo, cortaba brazos, piernas. Las mujeres eran tan delgadas, tan frágiles, que era fácil atravesar con la navaja las uniones de los huesos. No había otros sonidos que los que yo provocaba. Hasta que el primo Mike regresó de Vietnam, cada generación de mexicanos había vivido para servir a los demás, para acatar órdenes, doblar la espalda. Mike rompió la tradición. Ya nadie lo podía detener. Recorríamos todo el paso en su Chevy y él disfrutaba el radio a todo volumen. La música la inventó Satanás en el cielo antes de que lo aventaran al infierno. Mi primo me quería. Sus hijos eran demasiado pequeños. No entendían a su padre. Yo lo escuchaba por horas. Se notaba a leguas que era un veterano, y la gente se abría para darle paso con miedo, con admiración, con envidia, cuando él caminaba por la calle. Sin haber estado en Vietnam, yo recibí del primo Mike un entrenamiento militar superior, tácticas básicas de guerra, evitar los accesorios brillantes para que no reflejen el sol, camuflaje, perderse entre la selva, parecer una sombra del viento. La bala debe colocarse justo encima del oído, silbar apenas el último mensaje con un disparo en el cerebro. Si es cuchillo, clavarlo a un lado del cuello y entonces jalarlo a través de la garganta. La tráquea y las arterias se cercenan a un tiempo. asesinos en serie, en masa. El gobierno los contrata y les coloca medallas en el pecho si los muertos se siembran en otro lado. Sin licencia, la pena de muerte se aplica contra las que no tienen poder. You maggots make me sick. Hypocrites one and all. We are all expendable for a cause. And no one knows that better than those who kill for policy, as do the governments of the world. Gracias. Tenemos unos minutos para preguntas. Gracias, Elfa. Verdaderamente, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. ¿Quién quiere empezar? Creo que todos nos dejaste sin palabras. Bueno, quien encuentre primero las palabras, levanta la mano. Entonces yo les voy a preguntar a usted. No, agradecerte siempre a este regalo de sensibilidad, de realidad a través de tus poemas. Creo que una lectura a través de mí suena totalmente directo, como un modo de leer para la gente. Gracias. Gracias, Graciela. Yo por un lado creo que tienes una suerte de que puedes identificar de dónde eres. Me parece una gran suerte, creo que pretendemos esto muchas personas en el mundo. Salvarnos de esta cárcel de una identidad fija y nacional. Y por otro lado sí te quería preguntar, ¿tú crees que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez son de asesinos en serie? Ay, pues eso es muy, muy, muy difícil de afirmar, pues hay varias versiones, pero yo creo que más que lo importante es el contexto de marginación en el que se pueden dar estos asesinatos, ya sean en serie o por múltiples asesinos, y que haya una impunidad tremenda. Yo creo que eso es lo que más me preocupa. Inclusive ya ha habido procesos, por lo menos del llamado egipcio, ¿verdad?, en el que se le consignó porque supuestamente era un asesino en serie, y los asesinatos siguieron sucediendo, como en el caso de Richard Ramírez también en Los Ángeles. Él está esperando su muerte desde hace muchos años y los asesinatos continúan en Los Ángeles. Entonces es la sociedad patriarcal la que ha permitido y continúa no solamente permitiendo, sino haciendo propicios estos asesinatos. ¿Alguien? Sí, a mí me gustó mucho tu exposición en términos de tu poética, ¿no? Tanto en relación con tu temática como con los géneros que practicas. A mí me gustaría ver cómo trabajas en el sentido de una experiencia estética combinada también con lo que es el proceso escritural en relación con la temática. Pero ahorita, por ejemplo, platicabas del taller de dramaturgia que habías tomado algunos talleres. ¿Qué buscas en esos talleres cuando vas? Te lo pregunto porque yo creo que tú, en esto tu trabajo, no todo desafortunadamente porque no es fácil de conseguirlo, pero yo siento que eres una escritora muy formada, con un criterio ya muy bien definido desde hace muchos años. Entonces, ¿a qué vas a los talleres? Muchas gracias. Ay, no, qué linda. Pues yo soy toda emoción y toda personal sí, no, muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que yo originalmente me concebía como una artista gráfica, y ustedes lo pueden ver en mi libro. Estos son grabados míos. Así era lo que, ese era el camino que yo me había trazado, como inmigrante en los Estados Unidos, a pesar de que había llegado con una profesión a Estados Unidos, yo caminé el mismo camino que otras personas que no tenían el mismo, los mismos años de educación formal. Entonces, pues, trabajaba hasta 15 horas por $3 al día, por ejemplo, por mucho tiempo, por muchos años, y para mí ir a la escuela era un lujo, un gran lujo, que yo me lo tenía que pagar por mi condición de migrante, y me fui pagando talleres de arte, e inclusive me becaron para estudiar en el Instituto de Pasadena, de Arte de Pasadena, finalmente, pero se enfermó mi familia y muchos miembros de mi familia, regresé a El Paso y me inscribí en la maestría de cerámica. Pero resulta que me embaracé y me causaron trastornos los químicos a los que yo estaba expuesta, y me inscribí por mientras nada más en un taller de poesía, en una clase de poesía con Carmen Amato, otra gran escritora, digo otra por las otras escritoras que están aquí, no por mí, pero Carmen Amato, y pues ya de ahí para el Real me quedé en la maestría de creación literaria. Y pues la cuestión de tener un papel, ¿verdad?, para poder trabajar en los Estados Unidos fue lo que me motivó a terminar esa maestría y escribir. Descubrí que algunas personas se interesaban por mi escritura, y años más tarde fue accidental que me enteré del teatro que Enrique Mijares estaba ofreciendo en Ciudad Juárez. Acaban de asesinar a mi hermano y en Ciudad Juárez, y yo tomé también el taller como una terapia, realmente una terapia, porque quería regresar a mi ciudad, aunque muchos digan que no es, pero sí es mi ciudad, a estar con mis amigos, con mis compañeros y escribir con ellos. Entonces fue fantástico, aunque resultó un texto muy violento, pero yo creo que refleja mucho de nuestra realidad. Gracias. De verdad, muchísimas gracias, no solo por tu poesía, sino por lo que nos hablas de ti, desde tu propio presentarnos tu escritura. A mí me encantaría que me hablaras de algo más, que es tu trabajo con otros centroamericanas y centroamericanos en Los Ángeles, para difundir un sentir de los extranjeros migrantes que no pierden un vínculo y un deseo utópico de buena vida con su país. Yo conozco de ti, te conocí a través de un salvadoreño. Oh, muchas gracias, sí. Uh-huh. Sí, es cierto, pues tanto Los Ángeles, Los Ángeles fue la ciudad en la que mejor me he sentido porque, en relación a mi fenotipo, porque se me aceptó tal y como era, ¿verdad? No como en México, que era la china cochina, pero allá no, allá adquirí cierta dignidad, y eso también se logró gracias precisamente al trabajo como activista, más que como artista, porque no soy artista, sino soy neófita también en esos asuntos, pero sí, siempre he sido, antes que nada, activista, ¿verdad? No me concibo de otra forma, y eso me dio la pauta precisamente para trabajar con compañeros que tenían la misma problemática y que formaron diferentes organizaciones. También en El Paso somos muy afortunadas y tenemos compañeros de Centroamérica y de Sudamérica que vienen a estudiar la maestría de creación literaria, y con los cuales también tengo mucha empatía en cuestiones ideológicas y de problemas comunes. Sí. Gracias, Francisca. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, si ya no hay más preguntas, cerramos la mesa, le damos un gran aplauso. Muchas gracias. Tomamos 5 minutos de descanso para ir a la última mesa antes de la comida. Gracias. Yo quiero las obras de teatro. Ah, pues yo quiero las obras de teatro. Yo también tomo las obras de teatro. Mira, hay varias.